Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos con Contacto, la novela de Carl Sagan. Vamos a ver unos extractos que, bueno, que nos cuentan cómo se forma una científica como Ellie Arroway. Sí, desde su infancia hasta que se pone al frente de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, de SETI, vamos. Nuestra misión aquí es intentar entender qué. ¿Qué enciende esa chispa, no? Esas preguntas de niña, las vivencias que te llevan a pasarse la vida escuchando el universo. Queremos ver esos momentos clave. Venga, empezamos. La historia arranca con ella muy pequeña. Muy, muy curiosa ya, ¿verdad? Sí, sí, pero no es una curiosidad de mirar y ya está. Es que desmonta una radio, una Motorola vieja, buscando, bueno, ella dice la orquesta en miniatura. Qué bueno. Claro, y no está, pero sí ve los componentes, los tubos de vacío, e incluso arregla uno, que tenía una patita doblada. Es esa necesidad casi física de entender el cómo funcionan las cosas. Ya, de meter las manos. Y esa mirada curiosa no se queda solo en lo mecánico. Está esa pregunta que hace en el zoo sobre la jirafa. ¿Ah, sí? Si tienen el cuello tan largo que no les sale la voz. Ahí ves, bueno, empatía, asombro ante lo diferente. No es solo análisis frío. Exacto. Esa mezcla es muy, muy potente desde el principio. Y fíjate, esa combinación es la que la impulsa luego en ese episodio con el número pi. Uf, el momento pi, ese es clave. Totalmente. Intenta medirlo en casa, con la tapa de un bote de mayonesa. Y saca una aproximación, claro. Pero lo gordo viene cuando pregunta en clase. Ah, ¿cómo se sabe que los decimales son infinitos? Eso es. Y la respuesta del maestro es, bueno, es humillante, la ridiculiza delante de todos. Vaya. Pero parece que eso, lejos de frenarla, como que la activa más, ¿no? Esa reacción autoritaria, sin fundamento. Yo creo que sí. Porque en vez de rendirse, se pone a investigar ella sola. Y ahí es cuando descubre lo de que pi es irracional. Infinito, no periódico. Y no solo pi, sino que hay infinitos números así. Escondidos, digamos. Es como si de repente viera una estructura matemática enorme, oculta bajo la superficie de las cosas. Una revelación, casi. Sí, una revelación. Y eso es lo que la decide a estudiar cálculo. Es el rechazo a esas respuestas fáciles, dogmáticas, lo que la empuja a buscar más hondo. Pero claro, ese camino de buscar por su cuenta no es un camino de rosas. Encuentra obstáculos. Muchísimos. Para empezar, en casa, el padrastro, Stoughton, que considera que eso de la ciencia, pues que es indecoroso para una chica, presuntuoso. ¡Qué mentalidad! Sí, y es una tensión constante, muy diferente al recuerdo que tiene de su padre, que sí la animaba. Luego, más adelante, en los estudios bíblicos que eran obligatorios, ella va buscando respuestas serias, pero lo que encuentra son, bueno, contradicciones, dos relatos de la creación, genealogías de Jesús que no le cuadran. Y respuestas evasivas, supongo. Exacto, evasivas. Y eso, claro, lo que hace es afilar su escepticismo hacia cualquier autoridad que se base en el dogma y no en la evidencia. Refuerza su confianza en lo empírico. Y esas dificultades, esa especie de lucha continúa en la universidad, ¿no? Por ser mujer en un campo como la física en esa época. Uf, totalmente. Comentarios paternalistas, como ese de la considero como a uno más de los muchachos. O la necesidad que siente de forjarse una voz profesional casi impostada para que la escuchen. Toca ser el doble de tenaz, vamos. Pues sí. Y todos esos obstáculos yo creo que la curten. Vale. Y con toda esa base científica, esa tenacidad, ¿cómo llega específicamente a la radioastronomía? ¿Qué le hace mirar, bueno, escuchar las estrellas? Pues mira, curiosamente empieza con una especie de desilusión, con Venus. Ella se imaginaba, no sé, ciudades de cristal, algo exótico. Lo típico de la ciencia ficción de la época, quizá. Claro. Y resulta que la radioastronomía revela que es un horno, un infierno. Pero ojo, lo que le impacta de verdad no es el dato en sí. ¿Qué es entonces? Es cómo se supo eso. Desde la Tierra, con radiotelescopios, años antes de que llegara ninguna sonda allí. Esa capacidad de ver otros mundos analizando ondas de radio sin moverte de casa, eso la fascina. Entiendo. El poder de la herramienta. Exacto. Y eso la lleva a Green Bank, a Caltech, a trabajar con cosas como el máster de Rubí, que es básicamente un amplificador brutal para pillar señales cósmicas súper débiles. Y a vivir la experiencia increíble de detectar el fondo cósmico de microondas. O sea, como ella dice, detectar el fuego de la creación. El eco del Big Bang. ¡Wow! Ahí ya está metida de lleno. A un paso de SETI. Y en ese mundo, claro, conoce a gente importante. Sí, figuras clave. Como David Drumling, un tipo brillante, súper competitivo, pero muy escéptico con SETI. Lo ve como tirar el dinero y el tiempo de los telescopios. El pragmático. Eso es. Y luego está Peter Valerian, quizás menos espectacular, pero constante. Fascinado con la idea de vida extraterrestre, pero con un optimismo más cauto. Él piensa que, si existen, nos lo pondrían fácil, que no habría que buscar señales complicadísimas. Ese contraste es interesante. El idealista cauto frente al escéptico competitivo. Refleja un poco el debate real, ¿no? Totalmente. De hecho, tienen una charla muy buena en Arecibo, sobre lo inmenso que es todo. El riesgo de pasarte la vida buscando una aguja en un pajar cósmico y no encontrar nada. La propia Ellie llega a dudar. Se pregunta, ¿y si para ellos somos como hormigas? Esa tensión, esa duda, es parte del motor del Proyecto Argos. ¿El Proyecto Argos? Años buscando. Años. Y años de rutina, ¿eh? De escuchar ruido cósmico día tras día, sin que aparezca nada. Y mientras, gente como Trembling presionando para usar los radiotelescopios para otras cosas, para investigaciones más seguras, digamos. Uf, eso tiene que ser duro. Requiere una fe, bueno, una perseverancia brutal. Sí, casi sobrehumana. Y fíjate, ella tiene como un hábito peculiar. Busca patrones en el ruido blanco. En todas partes. Con los auriculares en la sala de control, en el metro, hasta en el ruido de los neumáticos del coche. ¿En serio? Sí. Es como una mezcla rara de disciplina científica súper rigurosa y una esperanza casi obsesiva muy profunda. Como si estuviera siempre entrenando el oído y la mente por si acaso. Manteniendo la llama viva, por así decir. Algo así. Y hay un momento, después de otra discusión fuerte con Drumlin, que ella va conduciendo sola y reflexiona. Y reafirma por qué hace lo que hace. Dice que saber si estamos solos o no es una de las preguntas fundamentales. Que el valor está en buscar la respuesta. Aunque al final sea que no, que estamos solos. El simple hecho de buscar ya merece la pena. ¡Qué portente! Así que todo encaja. Esa curiosidad de niña, afilada por los retos, por el sexismo, por las dudas, y esa fascinación por descubrir secretos cósmicos. Todo eso converge en esa tarea gigantesca y muchas veces solitaria de escuchar el universo. Es una historia de tesone, frente al escepticismo, a la inmensidad. Exacto. Y lo más increíble es que las fuentes que estamos usando, los extractos, terminan justo en el momento culminante. Después de años de silencio, de ruido blanco... ¿Qué pasa? Pues que suena una alarma. En la sala de control de Argos hay una señal. Una señal potente, monocromática. Y no es ruido. Son pulsos. Sí. Clarísimos. Pulsos. Sí. Que siguen la secuencia de los números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Viniendo de la zona de la estrella Vega. Números primos. Matemáticas. El lenguaje universal que ella intuía escondido. Después de tanto buscar. Vaya. ¿Qué significaría recibir algo así, eh? Una señal basada en algo tan fundamental como los números primos, después de toda una vida preparándose y esperando en silencio. Pues ahí lo dejamos. Una pregunta tremenda para que cada cual le dé vueltas.